Para mí es terrible lo que está pasando, cada vez nos matan nuestros pibes más jóvenes y bueno, que son nuestro futuro. En este gobierno neoliberalismo, demoralista, estamos cansados, tenemos que salir a las calles, las madres como ahora, juntas, unidas, y las agrupaciones sociales a pedir justicia y no mendigar como estamos haciendo. Y bueno, creo que han implementado la pena de muerte para nuestros jóvenes. Eso ya se vio con el caso de Juan Pablo Cucoc, que también es del barrio de La Boca como yo. Y bueno, hay que pelearla, yo creo que sí que hay que pelearla. Cercano al 24 de marzo, casualmente, tenemos todos los días un caso nuevo de gatillo fácil y me parece terrible que no lo tenemos que dejar pestar y seguir peleando en las calles a full, todo el tiempo. El martes que viene es la cuarta audiencia para el juicio, en el juicio por el asesinato de Nehuén Rodríguez. ¿Qué expectativa tenés y cómo fue este mes de ir a tribunales todos los martes? Bueno, este mes fue bastante duro, pero bueno, era lo que yo quería, llegar al juicio oral, que es lo que fue que logramos con la lucha en las calles. Y estamos esperando este martes 27 de marzo los alegatos de la defensa y el veredicto del caso de mi hijo Nehuén. Y bueno, más allá de que uno tiene que mendigar esta justicia, como te estoy diciendo, creo todavía en la justicia social, creo que hay que salir a pelear en las calles. Quizás no en este momento tengamos la justicia, pero sí con el tiempo vamos a lograr si seguimos peleando.